Huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre de movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. El 25 de mayo de 1810, arrodillados en el piso de ladrillos del Cabildo. ¿Qué juramos, arrodillados en el piso del Cabildo, de la sala capitular, las cabezas gachas, la mano de uno sobre el hombro del otro? ¿Qué juré yo, de rodillas en la sala capitular del Cabildo, la mano en el hombro de Saavedra, y la mano de Saavedra sobre los evangelios, y los evangelios sobre un sitial cubierto por un mantel blanco y espeso? ¿Qué juré yo en ese día oscuro y ventoso, de rodillas en la sala capitular del Cabildo, la chaqueta abrochada y la cabeza gacha, y bajo la chaqueta abrochada dos pistolas cargadas? ¿Qué juré yo, de rodillas sobre los ladrillos del piso de la sala capitular del Cabildo, a la luz de velones y candelas, la mano sobre el hombro de Saavedra, la chaqueta abrochada, las pistolas cargadas bajo la chaqueta abrochada, la mano de Belgrano sobre mi hombro? ¿Qué juramos Saavedra, Belgrano, yo, Paso y Moreno, Moreno allá, el último de la fila vivoreante de hombres, arrodillados en el piso de ladrillos de la sala capitular del Cabildo? La mano de Moreno, pequeña, pálida, de niño, sobre el hombro de Paso, la cara lunar, blanca, fosforescente, caída sobre el pecho, las pistolas cargadas en los bolsillos de su chaqueta, inmóvil como un ídolo, lejos de la luz de los velones y candiles, lejos del crucifijo y los santos evangelios que reposaban sobre el sitial guarnecido por un mantel blanco y espeso. ¿Qué juró Moreno allí, el último de la fila vivoreante de hombres arrodillados? Moreno, que estuvo frío e indomable detrás de French y Beruti, y lo llevó insomnes con su voz suave, apenas un silbido filoso y continuo, a un mundo de sueño. Y French y Beruti, que ya no descenderían de ese mundo de sueño, armaron a los que apostados frente al Cabildo esperaron, como nosotros, los arrodillados, el contragolpe monárquico para aplastarlo o morir en el entrevero. ¿Qué juramos allí en el Cabildo de rodillas ese día oscuro y otoñal de mayo? ¿Qué juró Saavedra? ¿Qué Belgrano, mi primo? ¿Y qué el doctor Moreno que me dijo, rezo a Dios para que a usted, Castelli, y a mí, la muerte nos sorprenda jóvenes? ¿Juré yo morir joven? ¿Y a quién juré morir joven? ¿Y por qué? Esto es un fragmento de La revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, y da comienzo a este programa de Fuerza Centrífuga número 135, dedicado a Patria y Colonia por segunda vez. A ver usted, compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán, sin dueño. declarar. La patria nos hizo sola, si quiere le voy contando. La patria tuvo pobreza, y sus indios y sus ganchos, tuvo yeguadas salvajes y campos inalambrados, tuvo quien la defendiera. Y arrancamos este programa con Jorge Cafrune, La Patria No Se Hizo Sola, un programa de plana netamente femenina. Hola, Roby. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Qué justo que quedó este tema, qué justo. La patria nos hizo sola con todas las preguntas que contaba Andrea Rivera, personificando a Cicastelli en los últimos momentos, cuando ya estaba muy enfermo, y hace esta historización de lo que hubiera dicho Castelli, maravilloso con este tema. Y para empezar este programa, vamos como siempre a contarles que también, además de nuestra casa, La Retaguardia, nos escuchan en radios en todo el país y también en otros lugares de América Latina. Transmiten Radio La Colectiva, La Quinta Pata, la radio de la RNMA, FM La Tribu, La Voz de los Pueblos, La Tosca, De la Calle, Che Barracas, La Caterva, Radio Sur, En Tránsito, Radio Temblor de Honduras, La Pujante y Zumba La Turba. Y hoy vamos a tratar de retomar un poquito. Estuvimos ya charlando el programa pasado sobre esta idea de patria y colonia, ¿no? Hablamos un poco de cómo se había construido el Estado-Nación, también en alguna forma lo que hoy es Argentina. ¿Cuál fue el plan triunfador, el plan que triunfó frente a otros que estaban en puja en ese momento? Exactamente, qué pasó con los pueblos originarios, qué pasa con esas otras culturas que quedan aplastadas. Y hoy nos vamos a poner un poco más internacionalistas, vamos a también hablar un poquito de qué pasó en África, en Asia, qué pasó con el imperialismo colonial de la época de la expansión pre-Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer un poquito de historia, pero para ver qué pasa hoy con eso. Con este término de patria, pero a nivel mundial. Y sabés que me estaba acordando cuando uno planteaba cómo hacer este programa, que, viste, cuando decimos que el latín es una lengua, o se dice que el latín es una lengua muerta, bueno, en la facultad que estudié latín, una de las pocas palabras que se conserva tal cual es patria. Uno tiene palabras que ya no usamos por esta cuestión de cuando llegaron a América, nosotros adoptamos otras palabras. Laborar, nosotros utilizamos trabajo. Pero si bien sabemos que es elaborar el trabajo, el laboro, pero la palabra patria se conserva tal cual del latín. Y me pareció como un detalle muy, muy colorido para entender esta idea de patria, desde dónde viene esta cuestión de la patria, de la tierra. Sí, es también como esta oposición que planteamos entre patria y colonia, ¿no? Vinculando de qué hablamos cuando hablamos de patria y de qué hablamos cuando hablamos de colonia. Esta idea de que la colonia tiene que ver con ese otro, con invasor. Sí, pero en estrictamente, digamos, hay una metrópolis que domina sobre un territorio alejado, al cual le imponen un sistema político que está por fuera de su territorio, digamos. En ese marco, hoy todavía existen colonias y casi no hablamos de eso. Estamos diciendo que Cristina Lagarde estaría escuchando este programa, creo, ¿no? Sí, bueno, pero justamente ahí es como un salto poético en algún punto, o no sé, digamos. Eso es justamente como la discusión, porque hasta dónde llega la capacidad política de los gobiernos. Donde tenés, por ejemplo, injerencia de organismos internacionales, de empresas que son más grandes que estados nacionales, digamos, entonces pueden imponer determinadas medidas. Es un gran debate que hoy trataremos de bordear como fuerza centrífuga. Bien, y podemos ir podemos ir a un temita clásico, un clásico hermoso, interpretado por Araca Lacana. A Ani no le gusta tanto, pero bueno, Marcha de la Bronca. Somos muchos para pocos, y los pocos de nosotros les preñamos la tierra y ellos comen, fabricamos sus armas y nos matan. Somos muchos y ellos pocos. Fuerza Centrífuga. Siempre en movimiento. Hoy más que nunca, patria, sí, colonia no, representa donde la Argentina una vez más sufre los ataques de fondos buitres y también de otros que nos amenazan a 12.000 kilómetros con venir a militarizar o invadir nuestras Islas Malvinas. Les decimos desde aquí, de la Argentina, con todo nuestro orgullo, pero también con toda nuestra convicción en cómo deben defenderse los intereses de un país, que hoy tenemos frente a nosotros una verdadera lección histórica que hemos construido con tenacidad y con convicciones. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.